En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocen software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Buenas tardes, Radio Caso. Mi nombre es Mariano Sandoval. Estamos haciendo un taller de música experimental. Y bueno, yo estaré aquí en Formosa. Y estaré tocando el instrumento de la zona, que es el arpa paraguaya. Bueno, como en el capítulo anterior, seguiremos teniendo los sonidos extra musicales tomados de la realidad, que disparamos con los vinilos, que son así de sonidos de animales y un discurso científico también, para hacer bueno, una música más concreta. Además de eso, estaré adornando, ¿no?, la música con unas notas de guaraña, que las tomo un poco de Osvaldo Gaona, que es un arpista que me gusta mucho. Y también tomaré lo barroco de una polca paraguaya. Y también estaré influenciándome en el arpa de Chieko Mori, que es una arpista japonesa. Ella la verdad que compone muy despojadamente las notas, muy espaciadas o muy minimalistas, ¿no? Así que estaré haciendo esas dos cosas, mezclando eso, mixando esos dos sonidos, mixturando. Bueno, les agradezco mucho y le pasaré con mi amigo Martín Loza, que se presentará. Muchas gracias. Buenas tardes, Radio Caso. Mi nombre es Martín Loza. Quería agradecerles por el espacio y la oportunidad a todos los que trabajan ahí, en especial a Martín Sandoval. Bueno, les cuento que seguimos más o menos utilizando los mismos instrumentos que la vez pasada. Hice unos ritmos con la Drum Brute y con un Chaos Pad. Después algunos ruidos con un Roland SH-201 y unos bajos con el Roland Gaia. Estoy usando un aparato que la ocasión anterior no lo utilicé, que es un Commodore 64, que sería como una computadora de los 80, que lo manejo vía MIDI con otros sintetizadores y le sacamos sonidos así de 16 y de 8 bits. Bueno, y después estuvimos utilizando algunos samplers de grabaciones antiguas con sonidos de animales, como contaba Mariano, como para también, además de ser todo improvisado, utilizamos eso como sonido sorpresa, que no sabemos en qué momento se van a ejecutar, es como muy random y lo hace más todavía experimental. Así que bueno, les quería comentar eso y dejarlo sin más palabras con la música, que es lo más importante, y espero que les guste. Ahí va el ruido. Gracias. Thank you. Thank you.

Edison y a toda prisa. Bueno, a modo de reflexión final, quiero decir brevemente que me enorgullece participar aquí junto a ustedes, que están renovando, ¿no?, los conceptos de hacer las cosas, de hacerlo público. Así que la verdad que muchísimas gracias por generar nuevos públicos justamente y, bueno, acercarnos a ellos. Buenas tardes. Bueno, de nuevo muchas gracias por el espacio y también así comparto lo que dice Mariano, que estoy muy contento y orgulloso de formar parte de esta familia y me pone muy feliz que existan esta clase de proyectos y que se difunda la música experimental y, bueno, salir un poco de las normas y de lo convencional. Así que muy agradecido de formar parte y gracias por el espacio. Hasta luego. Exclusivo Radio Caso.